Entre las principales prioridades del presidente Sebastián Piñera en materia de vivienda está la erradicación de campamentos. El plan de nuestro gobierno contempla el cierre de 68 campamentos a nivel nacional este 2018, priorizando a aquellos que tienen un promedio de 25 años de antigüedad y se ubican en zonas de riesgo. Los cierres se concentrarán en las tres regiones más grandes del país: 21 campamentos en la región del Biobío, 9 en la región metropolitana y 13 en nuestra región de Valparaíso.